Sí, tal cual como estás diciendo, Dani, la verdad que la incertidumbre de trabajar en el partido de José C. Paz es complejo, es como que día a día vamos como viendo cada uno haciendo lo que puede con las estrategias y con las articulaciones que puede desde el hospital. Nosotros nos manejamos con protocolos provinciales que semana a semana se van trabajando con el comité de crisis, que se reúne el ministerio con diferentes efectores que son de algunos hospitales y de algunos que sanitaristas, y obviamente el sindicato SICOP y ATE digamos, forma parte de ese comité, que son los que representan a todos los trabajadores de la salud. Nosotros nos vamos manejando semana a semana con esos protocolos, que eso no significa que se respeta dentro de los hospitales. Hay denuncias que faltan insumos, y es verdad, o sea, nosotros en el Hospital Mercante, hoy por hoy, no tenemos los elementos de cuidados de bioseguridad. Cada uno de nosotros estamos como teniendo propios tapabocas o sus propias cuestiones de cuidado. No así los médicos que están afectados puntualmente en los sectores donde hay pacientes con diagnóstico de coronavirus. Con lo cual, la verdad es que hemos todo el tiempo en alerta. El hospital se está preparando ya de hace rato, ya que viene preparándose para esperar a los pacientes que ingresen con diagnóstico de coronavirus o para ser diagnosticados. Testeos tenemos. Se ha diferenciado la guardia, que eso está bueno para la población. Hay una guardia específica que es para los pacientes que son compatibles con los síntomas de coronavirus. Entonces tienen que ingresar no por la guardia general, sino por la otra guardia. Las ambulancias del municipio ya lo saben eso, con lo cual ingresan por ahí. El tema es, como el coronavirus, sabemos que en algunos casos son asintomáticos, y esa es una de las problemáticas por la cual hay más contagios. Y después también ha aparecido con otros síntomas que no son compatibles con los que nos dicen, con lo cual también genera más preocupación. Porque después sale el diagnóstico que tiene coronavirus, y bueno, nada, y los médicos no tomaron los resguardos, sí, de bioseguridad común en general, pero no específicamente el tema de coronavirus. Entonces ahí queda afectado personal de salud, que se los pone en aislamiento, hasta entonces nos quedamos con menos personal. La verdad que es una cadena, es como, y vamos día a día, Daniel. Pensaba que hace poquito se agregaron dos síntomas, la falta de olfato y de gusto a los síntomas. Digo, esto también seguramente a medida que se va estudiando a nivel global y a nivel nacional, porque también hay diferencias de cómo afectan en una región y en otra, se van tomando nuevas precauciones. Es muy llamativo el testeo de la fiebre también, pero no siempre tenés fiebre, con lo cual eso es lo que vos estás diciendo del olfato. Pero, por ejemplo, también a veces ha pasado el diagnóstico muy parecido al dengue. Que en la región no hay que olvidarse que tenemos muchos casos de dengue. Y la verdad que el hospital ha tenido casos de dengue. Nosotros ahora tenemos un solo caso de coronavirus. Que encima no es de José de Paz, es de otro partido. Sí, casos que están en estudio, pero de dengue hemos tenido casos internados. Con lo cual, la verdad que dentro de lo que es José de Paz, a nosotros de salud también nos preocupa, porque sumado el coronavirus más el dengue, la verdad que estamos complicados. Y no hay que olvidarse que ahora viene bronquiolitis para los niños menores de 2 años. Entonces eso también hay que como ocuparse, que José de Paz tiene que abrir los centros, buscar la manera para hacer los diagnósticos precoces, porque si no el hospital se va a colapsar con la cantidad de pacientes y no vamos a dar abasto si no hay un sistema que contenga y que atienda las cuestiones que tengan que ver, cuestiones menores, ¿no? O sea, que no sean menores tampoco, pero la idea es que no se colapse el sistema con un montón de otras cuestiones de salud que ya veníamos con problemáticas de anteriormente. Pensaba que vos relatabas recién solo el personal del Hospital Mercante, que está en contacto directo, o sea, en internación con pacientes de coronavirus, tiene los elementos de protección que corresponden, y que la mayoría de ustedes tienen que llevar su propio tapabocas y los insumos para el autocuidado, ¿no?, para la bioseguridad. ¿De esto no hablan los protocolos provinciales? ¿No deberías, sabiendo que es una enfermedad que puede presentarse como asintomática, no deberían todas las trabajadoras y trabajadores del hospital tener los elementos de bioseguridad? Nos están reclamando que salgamos con tapaboca a la calle, y es extraño que al personal de salud, que está en un lugar donde hay alta circulación de cualquier tipo de enfermedad y obviamente la posibilidad de que se contagien de coronavirus, de hecho el 15%, la tasa más alta a nivel mundial la tiene nuestro país en cuanto a contagios del personal sanitario, que no les provean de los elementos indispensables. Sí, dentro del protocolo está que nos tienen que proveer. El tema es que hay un cortocircuito, digamos, los directores de los hospitales, y no pasa solamente en el Hospital Mercante, hay denuncias de otros hospitales donde no se le brinda esto al personal. Por eso, no sé si es por falta de insumos, porque no bajan los insumos, o si es porque cada uno maneja su propio protocolo y no se manejan con los protocolos provinciales. Por eso estamos de CICOP y de las diferentes organizaciones gremiales ahí como estando atentos a esta situación. Lo que pasa es que encima semana a semana van cambiando las situaciones. El hospital se está preparando para tener camas para personas que no estén tan graves. Entonces el auditorio, que muchas personas conocen, el hospital, el auditorio es un lugar donde se hacían charlas, conferencias, reuniones y capacitaciones. Ese lugar se está preparando para tener camas para personas que son los que han tenido un diagnóstico, pero que en realidad podrían estar en su casa, pero por las condiciones de salud, digamos, por las cuestiones habitacionales no se puede. Entonces está preparando eso en el hospital. Como decías vos antes, que en San Miguel, en Pilar y en otros lugares están preparando esos lugares. Como en el Colegio Máximo, sindicatos o lugares que están ofreciendo esos espacios, nosotros estamos con esto. Entonces, semana a semana se va diagramando. La verdad que es muy difícil trabajar así también, porque hay espacios que estaban destinados para diferentes funciones, como consultorios o eso, y se está tratando de destinar todo a esperando a recibir a la población cuando empiece a haber más casos de contagio. ¿Cuál es la relación con el municipio? Es imposible no preguntarte, Silvia, porque sabemos que muchas veces el municipio de José C. Paz, el propio intendente, ha tratado de levantar la bandera de salud pública con algunos hospitales municipales que después no terminan de garantizar el acceso efectivo a la salud de los barrios, que muchas veces pasan casi como un trámite por esos hospitales y terminan en el Hospital Mercante porque no hay especialistas, porque no hay insumos en los hospitales municipales o porque no hay personal capacitado. Y se supone que en tiempo de pandemia, lo que está pasando en otros lugares a nivel nacional, a nivel provincial, en otros municipios, es que está habiendo una articulación de todos los recursos que existen en los municipios. Pensar, bueno, cuántos hospitales privados, cuántos hospitales municipales, cuántos centros de atención primaria, cuántos espacios ofrecidos por las propias organizaciones sindicales o religiosas para el aislamiento, y con todo eso sobre la mesa, pensar un plan municipal esperando el pico de la pandemia. ¿Qué relación hay por estas horas con el municipio de José C. Paz? ¿Conocen algún tipo de protocolo? ¿No hay diálogo directamente? La verdad que nunca hubo diálogo entre el Hospital Provincial y la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Esto es algo que hay un cortocircuito de hace mucho tiempo, por diferentes situaciones. Y esto ahora se ve agravado, eso. Por otro lado, la mayoría de la población sabe que en los centros de salud no hay una atención primaria. Había un corrimiento, digamos, de que los centros de salud se querían cerrar. No se cerraron por una cuestión, me parece que por una presión, pero la verdad que los centros de salud estaban vacíos, están vacíos. Y los hospitales que armaron son hospitales que en realidad es un centro de atención como por guardia, digamos, pero no es que funciona como un hospital, porque ellos no tienen internación. Como decías, tampoco tienen el criterio a veces de poder diagnosticar y directamente la ambulancia lo lleva al hospital, con lo cual y hoy por hoy sigue funcionando exactamente igual. Yo por lo que sé, el intendente está tratando de armar camas en algún lugar, estas camas como se están armando en otros municipios, pero por ahora no hay articulación. Que eso es grave y eso lo estamos viendo, claro, porque esto va a colapsar en algún momento si es que no se toman estas medidas de planificación estratégica, ¿no? Como decías vos, cuántas camas tenemos, qué hacemos con los pacientes, cómo hacemos el tratamiento, cómo hacemos el contacto con los pacientes, todo lo que es epidemiología se encarga sí o sí el municipio, todos los municipios se encargan de la parte de epidemia y qué pasa con los contactos o con los casos que fueron más estrechos de la persona que fue diagnosticada. Todo eso nosotros no lo hacemos, eso lo tiene que hacer el municipio. Y nosotros vemos que hay un cortocircuito en esa con respecto a eso. Bien, Silvia, la verdad que nos iluminás un montón, nos acercás un montón de datos precisos, que algunas cosas sospechábamos y otras nos iban contando, pero queríamos la confirmación de alguien que está dentro del hospital, que trabaja en el sistema de salud, y seguramente te seguiremos convocando para ver cómo avanza, ojalá con mayor precisión sobre los protocolos, pero también, bueno, con las novedades que nos vayas aportando de cómo sigue la organización intrahospitalaria y si mejoran los cuidados para el personal que nos cuida, que lamentablemente, digo, por un lado son buenas noticias en cuanto al achatamiento de la curva de contagios en nuestro país, pero es alarmante y preocupante que sea la Argentina el país con mayor cantidad de contagiados dentro de su propio sistema sanitario, ¿no? El 15% que supera a cualquiera de los otros países, incluso aquellos en los que no han podido contener los contagios como sí lo ha hecho la Argentina con estas primeras medidas, ¿no? Sí, la verdad que las medidas me parece que están acertadas y aparte tenemos tiempo para poder armar esta planificación estratégica, para ir pensando, porque sabemos que la curva va a ir creciendo y los contagios, digamos, de circulación comunitaria van a comenzar. Lo que sí, ya desde la semana pasada, la mayoría, digamos, que tiene que ver con el protocolo, por cuidar a, digamos, al personal de salud, se empezó como a rotar, ya sea los administrativos, armar duplas o armar equipos para que un equipo no esté en contacto con el otro equipo, porque si, digamos, tiene que estar todos en aislamiento, nos quedamos sin personal. Claro. Ya sea administrativos, enfermeros, bueno, nos estamos trabajando desde la salud, digamos, en nivel general, y por ejemplo los médicos clínicos, que son los que están en los pisos puntualmente, ellos hacen semana a semana, o sea, van una semana entera, cumplen todos una semana entera, la otra semana otro equipo. La idea es no dejar, o sea, desde el hospital se está pensando en función de cuidado hacia la gente y cuidado propio, ¿no? Por otro lado, faltaba recurso humano. Ya veníamos reclamando recurso humano desde hace años, con la época de Macri, la verdad, y anteriormente el sistema de salud se fue... hubo recortes, y eso todos lo sabemos, desde los sueldos, desde insumos, desde la estructura, digamos, un montón de situaciones, con lo cual ahora esto lo vemos agravado. La verdad que se está incorporando ahora personal desde el nivel provincial, pero también pasa que hay muchos médicos, médicas, que no quieren venir al territorio, a José de Paz, por ejemplo, ¿no? Si son de otra localidad, y eso también se está viendo, y eso salió en los medios, y los sueldos también, que son bajísimos. Claro. Entonces, y en José de Paz, los empleados que son de José de Paz, es mucho peor todavía. Los sueldos de los profesionales del municipio son mucho más bajos que a nivel provincial, con lo cual también esto hace, ¿no? Que se vean más expuestos y que no haya recursos humanos. No invirtieron recursos humanos, y ahora se ve toda esta situación de una política neoliberal, de toda una política de no invertir, digamos, en salud, en producto, digamos, a beneficio de la población. Lo que sí me parece tan importantísimo es lo que manejen el tema de la vacunación, que es súper importante, que se empiece a descartarizar, que se tenga en cuenta el dengue, porque del municipio tampoco se están haciendo trabajos ni preventivos ni difusión con respecto al dengue, y con el tema del coronavirus, bueno, sé que todo el tiempo ustedes están diciendo todas las medidas de cuidado dentro de lo que se pueda, conociendo lo que son los territorios, ¿no? Donde nosotros, donde ustedes están insertos, donde el Belén está trabajando un montón. Así que me parece que es una función importantísima la difusión y que las personas puedan conocer su propio cuidado y cuál es el sistema de salud que nos rodea. Así podemos reclamar de alguna manera, en la medida que podamos, ¿no? Porque no todos podemos a veces... algunos pueden de alguna manera mejor con una lucha, y otros con ¿no? Menos. Pero me parece que es súper importante que se pueda ir conociendo para también, entre todos, poder cuidarlo. Sin duda, sin duda. Seguramente te seguiremos convocando aquí en el programa. Silvia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande.